tuvieron sus comienzos. Si tuvieron sus comienzos, tendrán lo otro. Tuvieron sus inocencias, sus talentos y su fuerza, su estupidez, vanidad, sus bellezas, sus miserias. Generación empezando a aprender a morir, a morir. Tuvieron sus corazones, coraje y miedo tuvieron. Coraje y miedo, entusiasmo, indiferencia, tuvieron cierto cuidado, desidia, maestría, torpeza, también tuvieron. Generación aprendiendo a empezar a morir, a morir. Tuvieron algunas bajas, algunos tuvieron hijos, algunos hijos tuvieron. Tuvieron que trabajar, glorias, abrazos, parejas y más dudas que certezas, de eso tuvieron. Generación empezando a aprender a morir, a morir. Generación aprendiendo a empezar a morir.